Estás escuchando las 20 mejores canciones de la semana solo aquí, en el Top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila. Estamos a punto de partir este programa en dos, porque nos vamos a aventar ya la primer mitad del programa. Aquí les tocamos las canciones 12 y 11. Y después ya viene el Top 10, las 10 mejores canciones de la semana. Así que quédense conmigo. 12. OB7, número 12. Comprender que no sé cómo expresarme bien. Si tal vez pudiera hacerte ver que no hay otra mujer mejor que tú para mí. Si tal vez me harías muy feliz. Si tal vez me lo podrías decir. Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme, sería tuya. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, cada día un poco más. Ah, te quiero tanto, tanto, tanto, tanto, tanto, para mí no hay nada igual. No lo hay. Te quiero tanto, tanto, tanto, tanto amor, que ya no puedo. Amor, lo bello que es amar. Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. 11. Noche azul, llévame hacia su luz, hacia mí, luna guíalo tú. Medianoche es y el corazón se quiere escapar por la ventana y volar. Te iré a buscar. La luna al menguar me lleva. Igual que mi alma fue atrapada. Los boy bands siempre van a ser un artículo de primera necesidad en la música pop, desde Menudo y desde antes de Menudo, yo creo. Ahí acabamos de escuchar a este grupo que se llama Tao. Tao, nombre rarito. Vamos a una pausa, regresamos con más éxitos.